lo raro y lo espeluznante es un cruce entre dos escritores, Mark Fisher y Mariana Enríquez. En este capítulo, lo raro. Lo raro suele ser asociado con lo distinto o incluso con lo diferente. Aunque algunas definiciones destacan su lado sobrenatural, su vínculo con lo fantástico no agota la riqueza del concepto. Por eso Mark Fisher redefine lo raro pensándolo como aquello que no debería estar allí. Una idea muy cercana a la de Collage, en el sentido de que se unen dos o más cosas que no deberían estar juntas según nuestra experiencia. Entonces, la sensación de lo raro está más bien emparentada con la percepción de lo erróneo. Suele ser una señal de que hay algo nuevo. Por eso sería conveniente pensarlo como un indicio de que nuestros conceptos y marcos de referencia ya no nos sirven. Por otro lado, aunque rompa con los esquemas conocidos, lo raro no siempre provoca rechazo, sino que también puede llamar la atención. De hecho, atraer desde la fascinación es una característica intrínseca a la manifestación de lo raro. Eso que primero parece desconcertante y que produce cierto desagrado, puede resultar cautivador y atractivo por el solo hecho de ser desconocido hasta ese momento. Fisher dice que lo raro se destaca porque abre una puerta entre este mundo y los demás. Por eso, el punto de partida de las historias raras es el realismo y no la fantasía. Lo raro aparece cuando dentro de una situación cotidiana irrumpe lo exterior. Pero el exterior no sería lo que está lejos en el espacio y el tiempo, sino eso que está más allá de nuestra experiencia. Eso deja fuera a todos los relatos donde aparecen figuras sobrenaturales, pero que ya conocemos. Cuentos de Mariana Enríquez, como El Mirador o Cuando hablábamos con los muertos, tienen un componente fantástico, cierta extrañeza y originalidad, pero no son raros en términos de Fisher. Aún con sus matices, continúan siendo historias de fantasmas a las que ya estamos acostumbrados. Pero hay otros cuentos de Enríquez que sí son raros, donde lo cotidiano entra en tensión con lo luminoso, con lo sobrenatural. En cada uno de ellos, este contacto con lo exterior se da a través de un umbral que desestabiliza nuestro mundo y nos coloca frente a algo que está mucho más allá de lo cotidiano. Este umbral puede ser un pozo de agua, como en el cuento El Aljibe, puede ser una casa, como en La Casa de Adela, una gruta, como en La Virgen de la Tosquera, o incluso una villa, como en Bajo el Agua Negra. En los cuatro casos, no sabemos nada acerca de la naturaleza de esos umbrales, excepto que sus fuerzas irrumpen y desnaturalizan nuestro mundo. La Casa de Adela es uno de los cuentos que conforman el libro Las cosas que perdimos en el fuego, y es un cuento raro. Por un lado, por esta idea de que la casa funciona como un umbral, y por otro, porque en su interior reúne un conjunto de elementos que no deberían ir juntos. La casa de Adela está protagonizada por Pablo, Clara y Adela, tres adolescentes que están obsesionados con una casa abandonada. Ellos ya vienen un poco sugestionados de tanto ver películas de terror, pero la casa les llama la atención sobre todo por el aspecto. Tiene las puertas y ventanas tapiadas, y los pastos siempre bajos. Aunque nunca nadie va a cortarlos. Una noche, Pablo, Clara y Adela se meten en la casa. Llevan herramientas para forzar la puerta, pero no las necesitan. Está abierta, como invitándolos a pasar. Es una noche de verano, pero adentro de la casa hace mucho frío. Y en vez de olor a encierro o polvo, hay olor a desinfectante. Clara cuenta también que la casa se sentía más grande de lo que parecía desde afuera, y que zumbaba, como si vivieran colonias de bichos detrás de las paredes. Zumbaba, esa es la palabra que usa. Acá está la idea del collage, en una descripción del espacio que junta distintas características que no van con la imagen de una casa abandonada. Pablo, Clara y Adela continúan con su recorrida y se encuentran con una serie de objetos. Un libro de medicina abierto en el suelo, un espejo colgado demasiado alto, una pila de ropa blanca, colecciones de uñas y dientes. Es un grupo de elementos que tampoco cierra. El detalle del espejo colgado demasiado alto es el más raro, y viene de una historia real. Mariana Enríquez cuenta que una vez se mudó a un departamento muy grande, pero con varios problemas difíciles de entender. El peor era que si bien la casa venía sin muebles, habían dejado tres espejos colgados muy cerca del cielo raso, por lo que nadie podía verse, salvo que flotara. Es un ejemplo de que lo raro también puede aparecer en lo cotidiano. Por la posición extraña de los espejos, ella sentía que algo no estaba bien con ese departamento. Pero la casa de Adela también es un cuento raro porque incluye un umbral entre este mundo y otro desconocido. Los umbrales, que pueden ser variados, puertas, portales, cortinas o máquinas del tiempo, hacen de entre, de intermedio para la ida y vuelta de los personajes. Fisher dice que si la historia se desarrolla por completo del otro lado de la puerta, entonces pertenece al género fantástico. Los libros de Narnia serían un ejemplo de esto. En cambio, lo raro aparece cuando solo hay un pequeño vistazo de ese otro mundo, lo que desnaturaliza el nuestro y genera una sensación de inestabilidad. Es lo que sucede en la casa de Adela. La casa hace de zona media, de división. Y al recorrerla, los chicos hacen contacto con algo exterior. Con lo desconocido. Secrets and scandals of deceitful type proportions. A guest goes next door to his neighbor, secretly excited, as aforementioned was a hunter who radio enthusiast wanted friendship and favor on. En Bajo el Agua Negra también encontramos elementos que nos remiten a lo raro. La historia comienza con la investigación de una fiscal sobre la muerte de dos adolescentes. Siguiendo una posible pista, se va hasta Villa Moreno, en Buenos Aires. Ahí se encuentra con una especie de procesión un poco extraña. El cura del barrio le confirma que fueron policías los que ahogaron a los chicos en el riachuelo y que eso despertó a una entidad que las personas del lugar estaban adorando. El cuento es un guiño al universo de Lovecraft y su horror cósmico, en donde existe como base una presencia sobrenatural que nunca vemos, que no sabemos cómo es, pero que influencia a los personajes, aunque nunca sepan de qué se trata. En el caso de Bajo el Agua Negra, los vecinos de la villa intentan tapar con mugre y basura a una especie de monstruo que vive en el riachuelo del barrio, que no aparece, pero que nos mantiene expectantes durante toda la historia. Es una entidad parecida a la que escribe Lovecraft en La llamada de Cthulhu, una entidad extraña que duerme bajo las profundidades del Océano Pacífico y que tiene tanta fuerza que puede influir en el resto del mundo. En ambos casos, lo que existe es una criatura indefinida que amenaza con salir. Pero también hay otras referencias implícitas al universo lovecraftiano, como cuando la fiscal ve palabras sin sentido escritas en las paredes de la iglesia, que se parecen a la invocación al dios del agua Yog-Sothoth de Lovecraft, o cuando se encuentra con criaturas deformes dentro de la villa que no dejan de repetir «En su casa el muerto espera soñando». Muy similar al Conjuro en Lovecraft. En su morada de Raelie, Cthulhu, muerto aguarda soñando. Si podemos linkear el cuento de Enríquez con los de Lovecraft, es porque comparten esa cualidad de lo raro de la que ya hablamos antes, la del umbral, que separa dos mundos y permite la interacción entre ellos. En el caso de Bajo el Agua Negra, el puente que cruza la fiscal para llegar a la villa es lo que demarca la frontera. Pero además, el realismo con el que se narra la investigación policial en la primera parte del cuento es fundamental para el efecto raro. Este tipo de estructuras depende de que exista, primero, el mundo humano tal cual lo conocemos, y que desde ahí irrumpa a una otra edad. En este sentido, lo raro surge de la tensión entre lo realista y lo fantástico. Más allá de las referencias a Lovecraft, Mariana Enríquez quería que el cuento se pudiera leer también enmarcado en el subgénero de horror social. Y de hecho está inspirado en un crimen real, en el asesinato de Ezequiel de Monti, un chico de 19 años. El 14 de septiembre de 2002, un grupo de policías lo tiró al riachuelo, donde murió ahogado. Ella cuenta que lo que la impresionó de este asesinato fue la creatividad y la malicia, superior al nivel de violencia institucional al que estamos acostumbrados por parte de la policía. En este caso, el acto le pareció tan perverso que se le metió en la cabeza la idea de que los tipos que tiraron al joven al riachuelo estaban trabajando para alguien o algo más, que a ningún ser humano se le podría ocurrir hacer algo así. De hecho, en la crónica policial del crimen real, hay detalles que lo hacen todavía más terrorífico. Por ejemplo, los amigos de Ezequiel declararon que los llevaron en dos patrulleros distintos y que fueron los dos directamente al riachuelo, pero que durante el viaje, los policías nunca hablaron del destino ni entre ellos. Ya lo sabían, como si estuviesen siendo comandados por algo más. Adelante. Y por último, está el riachuelo, que es evocador, pero de manera terrorífica. Mariana Enríquez dice que le hace acordar a los mares oscuros lovecraftianos, y que el hecho de que sea un río sin oxígeno y sin vida fue lo que le trajo la idea de ese dios muerto durmiendo debajo del agua. La vuelta de tuerca que le encuentra para diferenciarse de Lovecraft, sobre todo en cuanto al aspecto político, es poner a este dios del lado de las víctimas, en este caso serían los habitantes de la villa, en vez del lado de los poderosos, como solía ser Lovecraft en sus historias. Three months. Los ejemplos anteriores se ocupan de lo raro en cuanto al espacio. En cambio, la hostería es un cuento raro porque puede leerse como una especie de viaje temporal, pero sin las tradicionales máquinas del tiempo. Rocío y Florencia entran por la noche a una hostería para esconder chorizos crudos dentro de los colchones de las habitaciones a modo de venganza, porque la dueña del lugar despidió al padre de Rocío por ventilar que ahí funcionaba una especie de cuartel militar durante la última dictadura. Mientras están en una de las habitaciones, les llega desde afuera un ruido de motor de auto que las hace agacharse asustadas. El volumen es tan alto que no parece real. Después sienten golpes en las ventanas, corridas y gritos de hombres. Pero cuando se abre la puerta, la que aparece es la dueña de la hostería. En el centro de la historia está la idea de bucle temporal, porque las chicas parecen transportarse por unos segundos a la época de la dictadura, o al revés, es la dictadura la que viene hasta ellas. Si la historia puede entrar dentro de los parámetros de lo raro, es porque se combinan objetos y entidades que no encajan. Un collage típico de los relatos de viajes en el tiempo. En este caso, lo que está fuera de lugar es todo un conjunto de ruidos y luces propia de los arrestos de la dictadura, pero en un momento histórico de democracia. Y esta aparición parece dirigida solo a las dos chicas. Cuando la dueña de la hostería y la empleada llegan hasta la habitación, lo único que escuchan son los gritos desesperados de Rocío y Florencia. Tampoco es casual el momento en que rompe esta fuerza del pasado. Las dos chicas están justo por acostarse y es ahí cuando se da la anacronía. Entonces, los militares aparecen para interferir sobre sus cuerpos, para separarlas, como un viento conservador que hace su aparición fantasmagórica. Para Fisher, las máquinas del tiempo, los objetos y los espacios que facilitan ese tipo de viajes actúan como umbrales entre dos mundos. Por lo que podemos pensar este cuento en los mismos términos de la casa de Adela, en la que la casa oficiaba de umbral. En este caso, la hostería sería el umbral entre una vida democrática y los fantasmas de la dictadura que todavía perduran. Describe trapped inside a warehouse base near a city tide. A brown socket, purple. Las cosas que perdimos en el fuego nos sirve para apreciar una forma particular de lo raro, que tiene que ver con la idea de lo grotesco. Lo grotesco, al igual que lo raro, tiene como característica la presencia de algo que no encaja. Pero en este caso, eso que está fuera de lugar, en vez de provocar miedo, suele ser más visceral y generar risa o repulsión. Este cuento de Enríquez tiene algo de eso. La historia se desarrolla en una Buenos Aires actual, que está atravesada por una ola de violencia de género en la que parejas o exparejas de muchas mujeres las asesinan quemándolas vivas o buscan desfigurarlas para que no puedan ser de nadie más. En este contexto aparece un colectivo de mujeres que se autodenomina Mujeres Ardientes y tienen como objetivo quemarse a sí mismas, pero no hasta la muerte, sino hasta quedar desfiguradas, para que ningún hombre se vuelva a meter con ellas. Las quemas toman forma de rituales, en la que se levantan hogueras donde las mujeres se prenden fuego, pero de forma controlada, para después llegar a un hospital clandestino y poder recuperarse de sus heridas. A medida que las hogueras empiezan a reproducirse, las autoridades deciden ejercer un mayor control sobre estas mujeres. No les permiten que anden solas, las arrestan si las ven sospechosas, y registran los lugares donde pudiera haber quemas. Pero las hogueras parecen haber llegado para quedarse. El cuento trae de vuelta a la memoria la Inquisición de la Edad Media, pero a manera de burla, en el hecho de que son las mismas mujeres las que recurren al fuego para liberarse. Lo raro está entonces, primero, en esa repetición temporal de las hogueras del feudalismo y la caza de brujas en la actualidad. Y después, en lo raro de la idea de que estos cuerpos quemados producirían una nueva belleza con la exposición de llagas y cicatrices producidas por el fuego. En el cuento hay varios momentos grotescos. De esos en los que como lectores no sabemos si espantarnos o reírnos. Pero hay dos que son bastante claros. Al principio, cuando aparece en el subte una chica con la cara completamente desfigurada por el fuego, que sube y saluda con un beso a todos los pasajeros. La chica está vestida con ropa sexy, y eso los escandaliza todavía más. Al final del cuento, otro momento grotesco se da con la conversación entre dos activistas de las Mujeres Ardientes, que hablan como si nada de lo hermosa que quedaría la hija de una de ellas desfigurada por el fuego, y se preguntan cuándo se va a animar a hacerlo, con ella ahí al lado, escuchando. El tono del cuento podría hasta parecer satírico si no fuese por la cantidad de femicidios que hay realmente. Eso le termina dando toda su fuerza política al relato. Hablamos de lo grotesco como una dimensión de lo raro. Pero otro concepto que podríamos traer para interpretar el cuento es el de lo abyecto. La abyección tiene como cualidad ser una potencia transgresora. Es aquello que perturba por salirse de los márgenes, superar los límites. Pero además, es ambivalente, porque provoca repulsión y atracción al mismo tiempo. Igual que lo raro. Eso es lo que sucede con el caso de la chica del subte, que sabe que su presencia incomoda, porque en ella se mezcla la sensualidad de la ropa que está usando y la silueta de su cuerpo con un rostro desfigurado por el fuego. El asco que sienten los pasajeros al verla es una reacción típica de la abyección. Julia Kristeva, que es una de las autoras que trabajó el concepto con mayor profundidad, dice que el asco es lo que marca lo aceptable y lo que se debe rechazar. Funciona como un delimitador del orden en sociedad. Es lo que sostiene la jerarquía. El rechazo de los pasajeros a la chica del subte, que los escandaliza cada vez que les da un beso, es porque su lugar natural debería ser el de los márgenes y no el contacto con ellos. Lo abyecto tiene como condición amenazar el orden establecido. Lo que hace es perturbar las normas al mostrar que lo que está excluido también forma parte. porque lo abyecto no puede ser eliminado o reprimido. Siempre insiste con volver. Por eso no se sabe cuándo van a terminar las hogueras, porque estos cuerpos abyectos ya son el fruto de la propia sociedad. Las mujeres quemadas en las hogueras son un llamado a rebelarse contra el patriarcado, a poner en jaque la violencia del varón, haciéndolo desde la misma violencia. Pero además, lo hacen imponiendo una estética que es propia de la abyección y en la que el cuerpo ya no sigue los parámetros tradicionales de belleza, sino que es un cuerpo en su sentido impuro, frágil y mortal, al que la sociedad va a tener que acostumbrarse, porque en definitiva es la belleza de un nuevo orden en el que ya no se está al servicio de los hombres. Mariana Enríquez contó una vez que Las cosas que perdimos en el fuego es un texto que piensa cómo debe ser la reacción frente a la violencia contra las mujeres. Para ella es más bien un cuento de ciencia ficción que habla de la transformación de las mujeres luego de pasar por el fuego. Propone una nueva carne al estilo de Ballard y Cronenberg. Ella se suma a pensar ese pasaje de lo humano a lo posthumano, en cuanto a un nuevo cuerpo, a una carne modificada. Para Mariana Enríquez, esas mujeres son parte de un movimiento feminista radical, que deciden hacer una transformación del cuerpo porque esperan que eso también transforme su esencia y su realidad. Mariana Enríquez conecta Las cosas que perdimos en el fuego con otra historia del mismo libro que se llama Tela de araña, en la que uno de los personajes, que tiene el don de la videncia, hace un vuelo en avioneta y desde ahí ve un incendio que le llama la atención. Pero no se anima a indagar, porque no sabe si es algo que ya ocurrió o que va a pasar. Mariana Enríquez cuenta que se imaginó que efectivamente ese personaje estaba viendo una de las hogueras de Las cosas que perdimos en el fuego. Estaba viendo el futuro. Esa conexión entre los cuentos también se da en otros niveles. Por algo los dos libros se llaman Las cosas que perdimos en el fuego y Los peligros de fumar en la cama. El fuego funciona como un elemento de purificación para los personajes, como una forma de terminar o de volver a empezar. Hay también cierta repetición en el comportamiento de los personajes en cuanto a su cuerpo. Está Adela, que le falta un brazo y les pasa el muñón por la cara a los compañeros de la escuela para molestarlos. Están también el chico sucio y la chica quemada de Las cosas que perdimos en el fuego. Los dos saludan a los pasajeros del subte, el chico con la mano, la chica con besos y abrazos. Mariana Enríquez cuenta que el personaje de la chica quemada del subte está inspirado en una persona real. Ella recuerda la cara de confusión de los hombres, que la veían subir y le miraban el cuerpo hegemónico y después la cara sin rasgos, y no sabían qué debían sentir. El chico sucio también nos remite a una escena ya cotidiana, la violenta desigualdad en la distribución de la riqueza. En definitiva, Mariana Enríquez no hace otra cosa que obligarnos a pensar en eso. Lo raro y lo espeluznante es una producción de Antonella Carrizo, Francisco Brusa y Sebastián Manacero. Forma parte de la tesis Cuando lo raro y lo espeluznante se hacen cuerpo, una lectura a la narrativa de Mariana Enríquez, de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La música de este capítulo es de The Fall.